La clase de primero B nos trae hoy a Musicoronada una canción de un cuento maravilloso que se llama Pino Pinocho. Cross up.